En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en la sintonía del deporte. Ya sabes que esta es la radio que hace afición. Por cierto, también daros las gracias a todos los oyentes, a todos los que nos sintonizáis cada día, porque gracias a vosotros seguimos creciendo. Teleelch en Radio Marca, en el 101.4 en la FM, es la emisora de radio que más crece en audiencia según el Estudio General de Medios en la tercera oleada de 2015. 24.000 oyentes solo a través de la radio convencional en el 101.4, sumados a los oyentes a través de Teleelch, televisión, sumados también a nuestra web teleelch.es y a los que nos sintonizan a través de la app de Teleelch, pues son casi 70.000 escuchantes que cada día se enganchan a 13 horas de programación local. Por tanto, pues mil gracias, seguimos creciendo gracias a vosotros aquí en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. Vamos ya con la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este 10 de diciembre, jueves, en una semana atípica, cortita, por el puentazo que vivimos hace unos días, con un Elche Club de Fútbol que ya prepara, como dice el portero del Elche, Javi Jiménez, la final de Girona. Buenas tardes. Y es que el partido de Girona hay que afrontarlo como el más importante de la temporada. Ese es el mensaje que hoy ha mandado el guardameta blanquiverde, Javi Jiménez. Yo creo que tenemos que afrontarlo como el partido más importante de la temporada, como una final, y nos jugamos mucho, tanto el equipo como lo personal, nos jugamos muchos todos. Y son tres puntos muy importantes, tanto para salir de ahí como para afrontarnos los dos partidos que nos quedan antes de Navidad. Hoy la plantilla realizó entrenamiento a puerta cerrada. El técnico del Elche, Rubén Baraja, no da pistas al rival y son varias las dudas en el equipo titular. Armando volverá al 11, eso parece seguro, y Baraja estudia varias posibilidades, entre ellas jugar con Tribote, Lolo, Mandy y por delante Pelayo. Mientras, Javi Espinosa, que sigue entrenando aparte, ha afirmado hoy en su cuenta de Twitter que tiene buenísimas sensaciones. Ahora mismo la única baja que contempla el técnico es la de Hugo, ya sabemos, lesionado para 3 o 4 meses. El Elche ha jugado en Girona un total de 11 partidos, 8 en Liga, 1 de playoff y 2 de copa. En total, en esos 11 partidos, igualdad absoluta. 3 victorias del Girona, 3 victorias del Elche y 5 empates. El Elche en esos 11 partidos en sus visitas a Girona ha marcado 17 goles y ha encajado 20. La última visita a Girona al estadio de Montilivi fue la temporada del ascenso, la 2012-2013, ganó el Elche 0-1 con gol del holandés Barry Powell. Bueno, pues vamos a esperar que el equipo ilicitano sea capaz de dar una alegría, de reconducir la situación deportiva, de volver a cotizar al alza, porque son ya 4 partidos sin ganar, 3 consecutivos sin marcar, y desde luego eso contrasta con las sensaciones que ha demostrado el equipo. Las 2 derrotas contra el Alavés y el Albacete, evidentemente, mereció más. y contra el Tenerife empató y mereció muchísimo más, pero no le alcanzó para ganar ninguno de esos partidos. Por tanto, vamos a ver si las sensaciones empiezan a traducirse en puntos. Es cierto que el Elche ya encaja muchos menos goles que en el primer tramo de liga. De hecho, en los últimos cuatro partidos que no ha ganado, ha encajado tres goles, menos de uno por partido, y esa es una buena noticia. Sin embargo, solo le ha servido para sumar dos puntos de 12 posibles en esos cuatro partidos. Bueno, pues vamos a analizar enseguida lo que va a dar de sí ese partido, aunque el mejor análisis lo haremos en riguroso directo desde allí, desde el estadio de Montilivi, en la retransmisión del partido el próximo sábado a las 6 de la tarde. Desde las 5 y media estaremos en directo con todo el equipo de Marcador. Buenas tardes. Si tienes un helado en la mano, o te lo comes ya, o se derrite ya. Si te cruzas con la mujer de tu vida, o le dices algo ya, o te arrepientes ya. Si ves el nuevo SEAT Ibiza totalmente equipado por 8.900 euros, simplemente te lo compras ya. Porque el nuevo SEAT Ibiza super equipado por solo 8.900 euros tiene que ser ya. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca, siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Ven a las tiendas Excep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Excep Moda Sport. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. So this is Christmas. Elche en punta, con Paco Gómez. What have you done? Another year. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very late Christmas. Bueno, pues estamos ya en plena Navidad. El Elche Club de Fútbol quiere despedir el 2015, que ha sido posiblemente el año más negro en la historia del club, y son ya 93 con todo lo que ha sucedido este verano. Un año que empezó bien, con un Elche que hizo una segunda vuelta de nuevo fantástica en primera división, salvando la categoría casi un mes antes de finalizar la competición, pero que acabó, pues como todos sabemos que acabó. Y vamos a ver cómo lo despide. Ahora mismo recordamos que el Elche es 13º con 20 puntos. Está ya a 5 de playoff, a 4 del descenso, muy lejos del ascenso directo, a 9, pero queda muchísima liga, pues quedan todavía 5 partidos de la primera vuelta y quedan todos los 21 de la segunda, o sea, quedan 27 partidos, son muchísimos puntos y evidentemente hay tiempo para todo, para lo bueno y para lo malo. De momento el Elche tiene 20 puntos, primer objetivo, lógicamente, llegar a los 50, cuanto antes. Mucho mejor. Y el próximo sábado, el Elche tiene una buena oportunidad en Montilivi, un estadio que está pasando por sus peores momentos. De hecho, desde que el Girona juega en segunda, nunca había comenzado tan mal. Han volado ya 18 puntos del estadio de Montilivi. El Girona, que mantiene el entrenador Pablo Machín, que estuvo en la agenda de Juan Anguix este verano, incluso por delante del propio Rubén Baraja. Se ha hablado de Rubi, de Pablo Machín, de Juan Ignacio Martínez, de Rubén Baraja. Pablo Machín se quedó en el Girona, se quedaron la mayoría de jugadores, menos, entre otros, los dos laterales que el Elche tenía cerrados. Uno está aquí y se llama Cifuentes, y el otro, David Junca, que está en el Eibar. Paradojas de la vida. Está en el Eibar porque el Eibar está en primera. Si no, estaría en el Elche, si el Elche se hubiera quedado en primera división. Pero bueno, lo digo porque el Girona, prácticamente con lo mismo, mientras el año pasado pues estaba muy arriba, este año, sobre todo en casa, está pagando el pato y de momento 18 puntos. Vamos a ver si el equipo ilicitano no despierta al cuadro gerundense y es capaz de ganar. La última derrota, ya hemos hablado de que la última visita a Girona, el Elche ganó 0-1 con gol de Powell. La última derrota allí se produjo en su visita de la temporada 2009-2010, cuando el Girona se impuso por 3-2, remontando los goles de Molina y Trejo. El Elche ganaba y al final perdió. Desde entonces suma 7 partidos sin perder contra el Girona, 4 victorias y 3 empates. 3 de esos partidos han sido en Montilivi, incluyendo la goleada por 1-4 de la temporada 11-12 con tantos de Echeita, Ángel, Pellegrini y Beranger. Es decir que en los últimos tiempos al Elche se le ha dado bien el enfrentarse al Girona. Por cierto que la primera visita del Elche a tierras gerundenses se produjo en 1948, es decir, 3 años después de acabar la Segunda Guerra Mundial, para disputar un playoff de ascenso a segunda. Entonces recibió su mayor goleada el Elche al perder por 5-0. Perdón. Bueno, pues vamos a escuchar al protagonista del día, que no es otro que el guardameta Javi Jiménez, que, bueno, reconocía que el partido contra el Tenerife ha supuesto recuperar las sensaciones positivas. Bueno, yo creo que hay que sacar algunas sensaciones, que hay que sacar unas conclusiones del partido en Tenerife, porque yo creo que volvimos a tener esas sensaciones de tener el balón, de jugar la pelota, de tener la posesión en los partidos, y yo creo que el equipo poco a poco pues irá cogiendo esa confianza, iremos mejorando y bueno, pues un partido muy complicado en Girona, que entra un rival difícil en su campo, pero bueno, yo creo que con ilusión y trabajo hay que afrontarlo e intentar traernos los 3 puntos de ahí. Y es que el portero del Elche reconoce que las 2 durísimas derrotas en Palamós contra el Llagostera, 4-1, y 7 días después en el Martínez Valero, 1-4, contra el Mirandés, la verdad es que desviaron el camino del equipo ilicitano. Bueno, no era cuestión de que el equipo no iría bien, sino tuvimos 2 derrotas contundentes, eso hizo que volviésemos a coger sensaciones, que no nos complicásemos tanto atrás, porque eso había causado varios errores y desde ahí pues coger la confianza que te digo que el equipo necesitaba para volver a nuestra entidad. ¿Qué se juegan en Girona? Bueno, yo como te dije, yo soy una persona que va partido a partido, yo creo que como os dije anteriormente, pues yo creo que tenemos que afrontarlo como el partido más importante de la temporada, como una final, y nos jugamos mucho, tanto el equipo como lo personal, nos jugamos muchos todos, y son 3 puntos muy importantes, tanto para salir de ahí como para afrontarnos los 2 partidos que nos quedan antes de Navidad. ¿Qué Girona espera? ¿Qué partido espera contra el cuadro gerundense? Bueno, yo creo que es un equipo que le gusta tener la pelota, que salen jugando desde atrás, es un equipo que seguramente no espera la posesión y yo creo que desde el orden y desde tener las cosas claras, yo creo que tendremos nuestras oportunidades e intentar aprovecharlas. ¿Y que Elche se verá allí en el estadio de Montilivi? Bueno, pues como yo creo que nos gustaría a todos, yo creo que ha habido partidos muy buenos del Elche y yo creo que tenemos que volver a eso e intentar demostrar que somos un buen equipo. El hecho de llevar 4 partidos sin vencer, aunque no les llegan o les están llegando muy poco a portería, ¿qué sensaciones le transmite a Javi Jiménez? Porque recordemos que el Elche lleva 4 partidos sin ganar, Lugo, donde el Elche hizo un muy buen partido, aquí contra el Alavés se perdió en un encuentro donde el Alavés en el único tiro a puerta y además en golpe franco, gana el partido. En Albacete, donde el Elche tiene sobre todo en la primera parte cuatro o cinco oportunidades para haber resuelto o al menos para haberse adelantado en el marcador, y luego en el segundo tiempo desperdicia la ventaja numérica de jugar con uno más de media hora, y además pierde con la primera llegada del Albacete. Y luego el día del Tenerife, pues todos nos acordamos, solo hubo un equipo que quiso ganar, pero enfrente hubo un portero que lo quiso y lo paró todo. Esto, ¿qué sensaciones transmite a Javi Jiménez? Pocos puntos, pocas ocasiones del rival, ninguna victoria. Creo que el trabajo defensivo es cuestión de todo el equipo, y yo creo que lo estamos haciendo bien. Pero sí que es cierto, pues, que no nos están tirando a portería y nos vamos con esa sensación de derrota, porque ha habido dos partidos que hemos perdido y nos han tirado un tiro a puerta y nos hemos ido derrotados. Y eso es lo que me duele, lo que me fastidia y lo que tenemos que intentar mejorar. Y es que a un portero os puedo asegurar que le duele más que a un goleador o que a un centrocampista. Perder partidos a un portero le duele bastante más, sobre todo, bueno, porque él es el guardián de la portería, y los porteros pues tienen mucha incidencia para lo bueno y para lo malo. Fijaros si tiene incidencia que, gracias al venezolano Dani Hernández, el Tenerife el otro día se llevó un empate, mantiene esa racha de cinco partidos imbatido y parece que juegan fenomenal. Y aquí el Tenerife hizo un partido paupérrimo, muy pobre, pero la incidencia del portero, en este caso para bien, para ellos, supuso el que el Tenerife pues se llevara un puntazo del Estadio Martínez Valero. ¿Por qué partidos tan buenos y otros no tan buenos? Hombre, porque yo creo que el rival también juega, ¿no? Yo creo que ha habido partidos que nos han quitado la posesión del balón. Hay equipos que juegan muy bien la pelota y yo creo que pues ahí igual no se ha visto tanta lucidez en el Elche. Pero sí que es cierto que yo creo que el Elche lleva una línea ascendente y eso es lo que tenemos que intentar aprovechar. La línea ascendente, insisto, si alguien ve los guarismos, los números y las estadísticas, dice línea ascendente, cuatro partidos sin ganar y los últimos tres sin marcar. Una cosa es los números fríos y otra es el que ve los partidos y ve sensaciones. Y es verdad que el Elche en esos cuatro partidos, en la mayoría de sus partidos, ha transmitido buenas sensaciones y ha merecido más puntos. ¿Que el fútbol no ha sido justo? Al final de una liga el fútbol siempre es justo. Es cierto que en un partido pues te puede parecer que no lo ha sido, pues bien porque el portero de turno ha estado fenomenal o tú porque has estado fatal. También es cierto que bueno, pues fallar un penalti, eso no es mala suerte. Es cierto que lo falla el que lo tira. Es un dicho que es un topicazo y que tiene razón. Pero normalmente un penalti es una de las ocasiones más manifiestas y más claras de gol. Si el portero lo para, es porque no lo has engañado. Pero bueno, no vamos a entrar en ese debate dialéctico de si el que lo falla es el delantero o el que lo acierta y lo para es el portero. Seguramente tendríamos debate para rato. Por cierto, que el Elche, si no vence en Montilivi, en caso de no ganar, sería el quinto partido sin vencer. El Elche no encadena cinco partidos oficiales sin ganar desde noviembre y diciembre del año pasado, cuando encadenó cinco de Liga y uno de Copa sin hacerlo. Evidentemente estaba en Primera División y se supone que es más difícil en Primera División ganar partidos. El Elche no encadena cinco partidos de Liga sin ganar desde ese mismo periodo. El Liga se alargó hasta enero, cuando no lo hizo entre las jornadas 11 y 17 de Primera División. Empates contra Getafe, Córdoba y Villarreal, y derrotas contra Real Sociedad, Atlético de Madrid, Deportivo y Málaga. Pero bueno, vamos a esperar que rompa esa racha negativa. Reconocía Javi Jiménez, el portero del Elche, que los dos próximos partidos y últimos del año van a ser muy importantes. Creo que son dos partidos muy importantes que tenemos que intentar conseguir los 6 puntos, porque eso nos daría mucha moral y nos iríamos de vacaciones en una situación buena. Pero sí que es cierto que aún quedan muchos partidos, quedan muchos puntos por jugar y yo creo que la segunda vuelta es lo más duro del campeonato y ahí es donde tenemos que apretar. A nivel personal, ¿cómo se encuentra? Bien, yo creo que yo me encuentro bien. Yo creo que tanto yo como el equipo, yo creo que estamos a gusto, pero que que todavía queda mejorar, queda trabajar mucho y seguramente pues todavía queda ver la mejor versión nuestra. Pues esperemos que sí. Que os acordáis a veces cuando, recuerdo quinta, sexta jornada, el Elche se coloca segundo en ascenso directo y decíamos, madre mía, pero si el equipo está sin pretemporada, hecho o recién hecho en tres semanas, con el segundo presupuesto más bajo, la segunda plantilla más joven, y queda lo mejor, porque hay mucho margen de mejora. Pum, a partir de ahí, el castañazo y para abajo. El fútbol es, afortunadamente, muy ilógico. No es lo que parece. Por eso fallamos tanto. Los periodistas, los aficionados, los entrenadores y los propios jugadores. Y ahora que a lo mejor parece que el equipo, parece no, se está desfondando, y ahí lo estamos viendo semana a semana en la tabla, estamos viendo cómo cada vez se aleja más del ascenso directo, ya está a 3 partidos enteros, a 9 puntos, se aleja también del playoff, está ya a 5 puntos, se acerca a la parte de abajo, está a 4, pues a lo mejor resulta que ahora es cuando ganas estos 2 próximos partidos, te acercas, por eso digo que el fútbol, y más en segunda división, que hay tanta igualdad, tanto equilibrio, o como diría un pesimista, tanta mediocridad, pues quizás es cuando el Elche nos sorprende y empieza a ganar partidos. Y a lo mejor no jugando tan bien como el día del Tenerife, o no teniendo tan buenas y tantas oportunidades de gol. Se le preguntaba también al portero del Elche cómo veía la opción de que Lolo juegue de central. Bueno, yo creo que eso es cuestión del míster. Que lo coloque ahí o no, eso ya es cuestión del míster. Pero sí que es cierto que hemos tenido ahí unas bajas que la ha puesto ahí, y la verdad que ha respondido muy bien. Y también se le pedía opinión sobre Caro. ¿Cómo estaba viendo a Caro desde que está jugando? Bien, yo creo que los partidos que había jugado anteriormente también lo había hecho muy bien, se había acoplado muy bien al equipo y eso es bueno para todos. Yo creo que la gente que está saliendo de refresco, gente que no venía jugando habitualmente, pues está respondiendo muy bien. Comparando a Caro con Hugo, ¿lo ve muy diferente, distinto? No, son jugadores diferentes que pueden aportar diferentes cosas al equipo, pero al fin y al cabo todos nos amoldamos al juego que quiere el míster. Y también se le preguntaba al portero del Elche, Javi Jiménez, si, bueno, pues tras el partido frente al Tenerife, vamos a empezar a ver ya, no sé si definitivamente, pero sí con mayor regularidad, al Elche jugón. Que tenemos buenas sensaciones después del partido del Tenerife. Ahí tenemos que ver que somos capaces de tener la pelota, de jugar, de manejar el partido, y tenemos que intentar aprovechar esa confianza para seguir teniendo la pelota, seguir manejando los partidos y crear tantas ocasiones como creamos el otro día. Por cierto, viendo el ascenso directo, la segunda plaza ya a 9 puntos de distancia, ¿es una utopía pensar en el ascenso directo? No, quedan muchos partidos, que todavía tienes que jugar con los rivales que están colocados ahí arriba y yo creo que todavía quedan muchos partidos, muchos puntos por jugar y todo es posible. Y para terminar, se le preguntaba si habría que reforzarse en el mercado de invierno. Uno, no es cuestión mía, y dos, yo no pienso en eso. Yo creo que somos los que somos y somos los que tenemos que sacar esto adelante. Si viene alguien, bienvenido será, y seguramente que dentro del vestuario sea muy bien recibido. Que no viene nadie, somos suficientemente buenos, suficiente buen equipo como para sacar esto adelante. Pues mira, lo más importante es lo que acaba de decir Javi Jiménez. Somos lo suficientemente buenos. Tienen que creérselo. Como se lo creían en las primeras jornadas. Cuando salían al campo, como salieron el día del Tenerife. Sin especular. A explotar sus verdaderas cualidades. ¿Cuáles son las cualidades del equipo? Crecer en torno al balón, tener la pelota, darle salida al balón. ¿O es que Lolo, Espinosa, Mandy, Álvaro, Alex Moreno, es que no saben tocar el balón? Lo que no saben es ver bajar la pelota cuando va por arriba con el pelotazo. Ese es el convencimiento, la autoconfianza que tienen que tener. Creerse buenos. Pensar que ni son mejores ni son peores que todos los que están. Ni que el Córdoba, ni que el Alavés, ni que Osasuna, he nombrado a los 3 primeros. Son como mínimo igual de buenos que ellos. Es más, si se creen que son mejores, lo serán. En la vida se consiguen objetivos si te los crees. Y más cuando enfrente son todos prácticamente iguales que tú. Incluso aun siendo mejores,

sobre todo en estas Navidades, pues nosotros apostaríamos por este 11 y es bastante arriesgado. Lo digo porque, insisto, con Rubén Baraja, hasta el momento 16 alineaciones distintas nunca ha repetido. Esto ni es bueno ni es malo, es simplemente un dato. Yo soy de los que prefiero que cuando una cosa funcione me ponga siempre al mismo equipo y no lo sepamos de memoria. Eso suele ser buena señal. Otra cosa es que tengas cada tres días partido y haya que dosificar. No es el caso del Elche, que solo tiene la competición de Liga. ¿Qué equipo va a poner? Bueno, recordemos que recupera Armando y recupera Ilie. Es decir, eso es competencia y elevar el peldaño de la calidad. En defensa, Armando y Caro como centrales. Lateral zurdo, Alex Martínez. Lateral derecho, aquí es una de las dudas. En los últimos tiempos está jugando Isidoro. Y también está la opción de Cifuentes. Apostaríamos por Cifu. Por aquello de que volviese a jugar con los dos carrileros, sorprendiendo desde atrás. En el doble pivote, nosotros apostaríamos ahora mismo por un tribote. Mandy y Lolo en el doble pivote, por delante Pelayo, Espinosa y Álvaro como falsos extremos y arriba Sergio León. Aquí hay muchas posibilidades, desde que Cifu no juegue de lateral, aunque a él le gusta más, y lo haga de extremo, como el día de Osasuna, desde que juegue Alex Moreno, que lo hizo el otro día en el once titular, hasta alguna cosa extraña, como por ejemplo que volviese a jugar con dos delanteros y que ese delantero no fuese Héctor, sino Nikos Bergos. En fin, opciones hay muchas y ojalá que el propio Rubén Baraja acierte con las mejores opciones. Enfrente un Girona que es decimosexto clasificado con 18 puntos, dos menos que el Elche y a dos del descenso. El Elche está a 4. En Montilivi ha sumado 7 puntos tan solo, merced a una sola victoria y 4 empates. Han perdido 3 partidos en casa. O sea, fijaros, de 8 partidos, solo una victoria, 4 empates y 3 derrotas. Han marcado 9 goles y les han hecho 9. Allí, por ejemplo, los 3 equipos que han ganado han sido el Córdoba, el líder esta semana, ganó 1-2, o sea que los vamos a pillar escocidos, vuelven a jugar en casa. Ganó también el Lugo 0-1 y ganó el Numancia 2-3. Allí empataron el Almería a 1, el Huesca a 0, el Llagostera a 2 y el Zaragoza a 0. Y el único partido que ha sido capaz de ganar el Girona en su estadio, y además lo hizo con contundencia, fue 3-0 al Albacete. Son el segundo peor equipo como local de la temporada, solo empeorados por el Huesca. El Elche ganó allí en el Alcoraz. Bueno, pues estos son los datos, como digo, del conjunto gerundense. Recordamos que el Elche lleva 3 partidos seguidos sin marcar. Son 289 minutos desde el último gol, obra de Sergio León frente al Lugo. El Elche no encadenaba 3 partidos sin marcar desde diciembre del año pasado. Por cierto, que el Girona es el último verdugo del Elche en diciembre en segunda. El Elche no pierde en el último mes del año en segunda división desde diciembre de 2009. Su rival entonces fue el Girona en Montilivi, el mismo que este fin de semana. Por otro lado, el Elche no gana en el mes de diciembre desde 2012, cuando lo hizo frente al Real Madrid Castilla con aquel gol ya mítico, minuto 94, de golpe franco de Edu Albacar, uno de los goles más bonitos que yo he visto de falta directa. Bueno, son algunos de los datos que de momento nos deja la previa de este partido. Recordamos que Rubén Baraja nunca se ha enfrentado al Girona, ni como entrenador ni como jugador, que Pablo Machín, el técnico del Girona que estuvo en la órbita del Elche, se ha enfrentado 4 veces como entrenador del Elche, perdón, se ha enfrentado 4 veces contra el Elche como entrenador, y todos fue como entrenador del Numancia, porque el año pasado entrenaba al Girona, pero el Elche no se enfrentó al Girona, estaba en primera. Bueno, pues las 4 veces que Pablo Machín se ha enfrentado al Elche como entrenador del Numancia, cosechó 2 victorias, un empate y una derrota. Por cierto, el árbitro del partido va a ser Munuera Montero, del Colegio Andaluz, tiene 31 años, es su tercera temporada en segunda división. al Elche le ha arbitrado un partido. Esta misma temporada fue frente al Oviedo, en el Martínez Valero, con ese empate a uno. Y al Girona le ha arbitrado en tres ocasiones, dos de Liga y uno de Copa. Un triunfo y dos derrotas. La última vez que les arbitró fue la temporada pasada, con victoria en Lugo por 1-2. Esta temporada, José Luis Munuera Montero, el árbitro que va a pitar el Girona Elche, ha dirigido 7 partidos, en los que ha mostrado 38 tarjetas amarillas y una roja. Es el segundo árbitro menos tarjetero del curso actual, con lo que, bueno, esa es sin duda una buena noticia. Y como curiosidad, algunos datos de los que nos deja David Marín en cuanto a posibles goleadores. Hugo Álvarez le hizo un gol al Girona cuando era jugador del Jaén en la 13-14. Hugo Álvarez no va a estar, ya sabemos, por lesión. Alex Martínez, el lateral zurdo, le hizo un gol al Girona con el Murcia en la 13-14. Y Javi Espinosa le hizo un gol al Girona con el Barça B también en la 13-14. Mientras que en el conjunto gerundense hay jugadores que también son protagonistas. Marco Estévar hizo un gol en propia puerta con el Castilla cuando se enfrentó contra el Elche en la 2006-2007. Garmendia hizo dos goles con el Numancia contra el Elche en la 2009-2010. Jofre también consiguió un gol cuando era jugador de Levante, se lo hizo al Elche en la 2002-2003 y otro con el Valladolid en la 2010-2011. Acuña le hizo un gol al Elche cuando era jugador del Salamanca en la Copa del Rey, en la temporada 2007-2008. Y Gerard Bordas hizo un gol con el Villarreal B en la 2009-2010 y otro en la 11-12, se los hizo al Elche. Y, bueno, destacar lo más señalado de los Elche-Girona, que Cifu jugó la temporada pasada en el Girona, como cedido por el Elche, fue su debut en categoría profesional, disputó 41 partidos, 40 de liga y uno de playoff, en los que consiguió anotar un tanto y fue nominado como uno de los tres mejores defensas de la segunda división. Jugar 41 partidos de 42, la verdad es que demuestra una fortaleza física impresionante y una suerte con el tema de las lesiones, aunque la suerte va, yo creo que intrínsecamente ligada a la fortaleza. Es decir, cuanto más fuerte estás y más te preparas físicamente, menos opciones tienes de lesionarte. Luego, evidentemente, está ya la suerte, los partidos, una mala entrada, un salto y te doblas el tobillo. Pero bueno, insisto, cuanto más fuerte estás, fijaros, por ejemplo, acabo de hablar de Cifu o Cristiano Ronaldo, se lesiona muy poco. ¿Por qué? Porque es un tipo muy sacrificado en el trabajo físico, en el gimnasio, se lo toma muy en serio. ¿Tiene fortuna? Sí. ¿Pero qué? ¿Tiene fortuna toda la vida? No. Es porque también trabaja, está muy fuerte, y cuando estás muy fuerte el riesgo de lesiones es inferior a cuando no lo estás tanto. Bueno, pues los últimos datos de ese Elche, o mejor dicho, Girona-Elche, os los trasladamos mañana ya con la rueda de prensa del técnico franjiverde Rubén Baraja. Más información, de todas formas, de este partido hoy a las 7 en el remate con Eloy Licerán. Un placer, mañana os espero. Hasta luego. Este sábado, a partir de las 5:30 de la tarde, en Teleelch, Radio Marca. Marcador. Vive el partido Girona-Elche con Paco Gómez, Eloy Licerán, José Antonio Tenza, Adrián Egea y David Marín. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Step Moda Sport, Macro, Talleres del Amo, Autobuses Urbanos de Elche, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Talleres Enrique Manzano, Salones y Banquetes Martino, Ferretería Antonio García, J. Diego, Taller Auxiliar del Calzado, Novo Center, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este sábado desde las 5:30 de la tarde, ¡marca! Juan, te mando este mensaje desde mi Seat León Connect con Samsung Galaxy A3 por 13.900 euros, equipado con cámara de visión trasera, radio Media System Plus, llantas de aleación y gracias a la tecnología Full Link podemos estar más conectados que nunca. Luis, estoy en el asiento de al lado. ¿Ves cómo estamos muy conectados? Nuevo Seat León Connect por solo 13.900 euros. Red de concesionarios Seat. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.